por lo general, cuando hay dos opciones o tres, trato de optar por las dos o las tres, porque supongo que habrá un momento en el cual cada una de estas opciones tenga su potencia, ¿no? Me extrañó el día sábado que organizamos con la tribu junto a la Casona de Flores, el CFP 24, el Instituto de Investigación y Experimentación Política, una peña callejera para difundir el juicio por el crimen de Cristian Ferreira en Santiago del Estero. Me extrañó, decía, no ver a don Diego Stulwart bailando una chacarera en esas calles. No es porque esperaba que bailes la chacarera, pero sí al menos verte allí bebiendo una copa de vino. Mira, si es una forma indirecta de decir que el domingo perdimos con Racing, No, estás un poco... Yo te voy a tratar de responder en dos tiempos. Ajá. En dos tiempos. Primer tiempo. En primera, acá vine con un amigo que los oyentes no podrán ver, pero los que están aquí presentes sentirán su presencia. Es un muñequito muy bello de River que viene a anunciar que si hemos llegado hasta acá, ni un paso atrás. Muy bien. Esto es lo primero que quería decir, sí. Diego. Lo segundo es que efectivamente estuvimos esta semana en Mendoza dando vueltas por ahí, conversando con la gente de la Asamblea del Agua, con la gente de la UST, que es el Movimiento de la Vía Campesina en Mendoza, con la gente de la universidad. Así que sí, estuvimos un poquito lejos físicamente de lo que se organizaba en la Casona, pero estuvimos muy al tanto y a su manera compartiendo. Mira qué lindo, el tipo lo tratás de correr por izquierda y te viene con una gira que hizo militante imposible de rebatir. Nati Llenero, muy buenos días. A vos sí te vi metiendo la mano hasta el fondo de ese gran tacho azul donde estaba la cerveza fría en el medio del hielo. Siempre junto a la cerveza. Muy bien, hermoso encuentro para quienes estén escuchando y estuvieron por ahí. Realmente le hemos pasado muy bien y con mucha fuerza, mucha vitalidad ese encuentro callejero en varios sentidos. No solo por la difusión del juicio en Santiago, sino también por poder vivir en la calle una experiencia así, cosa cada vez menos habitual en la ciudad de Buenos Aires. Hoy nos visitan unos amigos del colectivo Juguetes Perdidos, que están a punto de editar un libro que se llama ¿Quién lleva la gorra? Violencia, nuevos barrios y pibes silvestres. Temas que hemos abordado algunas veces y que nos interesaba repasar, sobre todo teniendo en cuenta algunas de las informaciones que ya compartimos en esta mañana en La Mar en Coche, por ejemplo la marcha de la gorra en Córdoba y cómo poder salir de los hechos puntuales del gatillo fácil para ver trasfondos en todo eso. Así que bienvenidos, amigos de Juguetes Perdidos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Uno de los ejes que aparece tiene que ver con los nuevos barrios y está bueno poder dar vueltas sobre la idea de qué novedades se ven en la composición geográfica o social de un barrio. Bueno, sí, está bueno empezar por ahí. ¿Quién lleva la gorra? En realidad es una pregunta que, como para empezar un cachito antes, que se nos organizó la investigación y el mapeo que estamos haciendo hace un tiempo sobre la violencia, la conflictividad en barrios que vimos que han mutado. Y decimos nuevos barrios, no solo por la novedad de elementos que aparecen, sino por un cambio de sensibilidad y un cambio de mirada y una entrada desde otro lugar, digamos, al barrio. Es una novedad respecto a eso, a mirarlo de otras perspectivas, investigando otras cosas, tejiendo otras alianzas, digamos. Bien, y ese barrio no tiene un límite geográfico tan claro, digamos, no tiene que ver como con nuevos tipos de asociaciones. Es que una de las primeras cosas que vimos es el estallido de la idea de barrio, como una cosa de un barrio muy fragmentado, muy atravesado por nuevos quilombos y por nuevas maneras, por nuevas presencias, digamos. Y bueno, de ahí un poco la idea de un barrio estallado, de un barrio que explota por todos lados. Uh-huh. Y que puede cambiar de una cuadra a la otra, digamos, según la lógica que se organice. Exactamente. Exacto. Una cosa que ustedes hacen es como sondear los afectos que ven en los barrios. Y en relación a eso, nos quieren contar cómo se da ese cambio de sensibilidad que hace que los barrios sean nuevos. Bueno, sí, a mí me parece que se podría retomar lo que decía antes Ignacio. Esta idea que por un lado hay novedad en cuanto a estos nuevos elementos, esta mutación, si se quiere, más de tipo objetiva de los barrios. Dinero, nuevas violencias, nuevos protagonismos, digo, barriales. Y por otro lado también implica un problema de percepción, ¿no? Esos barrios que han mutado también implica que se los tenga que mirar de otra manera, de otra forma. Digamos, ya las imágenes que circulaban sobre lo que es la vida barrial, sobre lo que es la vida vecinal, la idea del barrio como comunidad, como ambiente, el barrio que contenía, ya no aparece. Y sí, lo que aparece es una mutación de tipo sensible, en la cual, como trasfondo, digamos, de esa nueva realidad barrial, lo que nosotros vemos es una especie de terror anímico que explica mucho lo que son las conductas cotidianas que aparecen ahí. Digamos, un terror anímico que se explica en gran parte por la exposición a la precariedad. Desde ese lugar, bueno, tratamos de ver a ver esas mutaciones.

y evita o reprime un poco los rajes y los saltos de rol que al interior de ese continuum se pueden dar. Sobre todo los rajes de los pibes silvestres, que para nosotros somos los aliados fundamentales, que nos hicieron ver un poco esta cadena con esto de los saltos del tipo bueno, de rol. Sí, ahí, una cosita, ahí es muy interesante decir que ese realismo vecinal no es en sí mismo una moral, ¿no? Sino que se funda de alguna manera en situaciones concretas, en experiencias directas de exposición a la precariedad y a ese terror. Obviamente, producto de esas sensibilidades y esos afectos, se va sedimentando cierta moral. Pero esto me parece que es interesante porque no es que, si uno podría pensar que el realismo vecinal inmediatamente puede ser leído en términos ideológicos de vecinos de derecha o vecinos fascistas. Claro. Y en verdad, digo, lo que hay de fondo es la exposición a cierta precariedad y a cierta incertidumbre que se la trata de ordenar a través de esta estrategia vital que sería el engorrarse, ¿no? Sí, no, digo, por ahí. Cuando hablan de la exposición a la precariedad, ustedes dicen, bueno, pero la exposición, si bien la precariedad es como el fondo común, la exposición está distribuida de forma desigual en la sociedad. Hay más mediaciones para no darse de lleno contra ese fondo fuera del barrio que dentro del barrio, y a la vez dicen, adentro del barrio también hay una distribución desigual donde las pibas son las más perjudicadas. Exacto. Quería preguntarles por eso, por el lugar de las pibas. Bueno, es verdad, lo que decimos de la precariedad es que un poco usamos en algún momento la figura del virus, digamos, ¿no? Bueno, la precariedad de alguna manera tiene cierto funcionamiento viral, a su vez no todos están igual de expuestos a esa posibilidad de contagiarse ese virus, lo que hay son como zonas o regiones de precariedad. Claramente se pueden hacer a su vez cortes, ¿no? Dicimos, bueno, en la Ciudad Blanca también hay precariedad, la precariedad de, no sé, en un call center, la precariedad que tiene un motoquero. A su vez, en el barrio, esa misma precariedad, hay algunos que la viven de manera más intensa, es el caso de los pibes, y sobre todo de las pibas, ¿no? Sobre todo porque hay una exposición a la violencia, digamos, callejera, barrial, si se quiere, y también son grandes protagonistas de la violencia que ocurren en estos interiores estallados, ¿no? De lo que pasa puertas adentro. Que también es una cuestión, digo, que pensamos mucho. Hoy en día es medio difícil hacer esa escisión entre lo público y lo privado, lo que pasa puertas adentro de esos hogares y lo que pasa en la calle o en el barrio. Más que nada lo que se hace es una continuidad. Por eso, digo, aparece ahí tan fundamental el pedido de tranquilidad social. Porque mientras que cierto pedido de orden que se le hacía al Estado era, bueno, orden económico, orden político, que alguien venga a ordenar el espacio público, cuando se pide tranquilidad se está hablando más de vidas anímicas exaltadas, ¿no? De cierto estado de desasosiego existencial y anímico, que hace que vos intentes pedir una cierta tranquilidad, no solo para lo que pasa en la calle, frente a la violencia de las bandas, frente al verdugueo de los gendarmes o de la policía, sino también para esos vínculos que han estallado o que funcionan de manera muy dañina al interior de los hogares. Y nos parece que ahí obviamente hay un rol que juegan las mujeres, y, ni hablar de los casos de feminicidio, de violencia, es un protagonismo también que es muy fuerte. Sí, además esto del terror anímico viene también a pensar que el tablero de juego se da mucho más en esos interiores estallados que en un montón de otras conflictividades más públicas. Quizás una de la percepción más de secuencias que circulan en los barrios son de secuencias de problemas entre familiares, problemas al interior, problemas de pareja, noviazgos violentos. Entonces como que se empieza a jugar todo por ahí, todo ese continuo, muchas veces ese continuo explota ahí en esos interiores. Me llamó la atención que Ignacio habló de del raje de los pibes como aliados. Pasó la palabra aliados. Les quería preguntar qué cosa es el raje de los pibes que hablan, qué significa que sean aliados, y si son aliados, puedo presumir, son aliados porque también ustedes se consideran en raje y consideran que entre ambos rajes hay un diálogo en particular. ¿Se puede preguntar así? Sí, para mí totalmente sí. Un encuentro en el raje, y de hecho el terreno de pensamiento que armamos fue un terreno que no es ni el de ellos ni el nuestro, y nos encontró en un lugar, en un terreno neutral o mixto o como sea, digamos. Y hay algo de eso, veníamos rajando muchas cosas, de muchas identidades, de muchas maneras de ver, de muchos conceptos, y ellos obviamente también, digamos. Sí, a mí me parece que hay algo muy interesante. Hay un enunciado que se escucha mucho cuando se habla de ciertas problemáticas de violencia urbana, que se traía de la disputa por los chicos, ¿no? Y la disputa por la vida de los pibes y la disputa por esos cuerpos. A nosotros lo que nos parece, y es lo que hablamos un poco cuando enunciamos esos realismos que están en los barrios, que la disputa tiene que ser, en verdad, por la intensidad de la vida. Porque cuando se habla de la disputa por los chicos, aparece a veces un tono no exento de cierta ajenidad o de cierta posición adulta que en ningún momento problematiza su sistema de valores, su sistema de expectativas vitales, digamos. Cuando nosotros decimos se trata de la disputa por la vida, también estamos implicados ahí, ¿no? Uh-huh. Y desde ese lugar nos parece que sea cierta alianza insólita con esta rapacidad, con esta frescura que muchas veces expresan los pibes, ¿no? ¿Hay algún ese encuentro de rajes en terreno neutral que imagino que también genera cierto halo de misterio en la práctica? Para quien está escuchando y los escucha a ustedes, no termina de ver la práctica del colectivo Juguetes Perdidos o ese encuentro de fugas y de rajes, ¿no? Y una de las cosas que ustedes también en los textos nos han compartido tiene que ver con rajar del extractivismo academicista. Un poco contar qué sería ese extractivismo academicista y a la vez algunas pistas sobre esos encuentros de que suceden en terreno neutral entre su raje y el raje de los pibes silvestres, ¿no? En lugar de extractivismo nosotros decimos robos mutuos. Nosotros nos robamos cosas mutuamente en esos encuentros, que es verdad que están cubiertos de un halo medio de misterio y que no sé si tiene mucho sentido ir ahí y develarlo. Sí, claro. No develar porque haya algo, que hay como una receta o algo, sino porque es un encuentro productivo, ¿no? Y el encuentro en sí es misterioso, digamos. Claro. Tiene la contingencia de, bueno, se puede dar o no se puede dar, digamos, que tiene una fórmula en la cual se va a dar. Sí, digamos, como las condiciones más materiales, si se quiere, del encuentro son talleres que venimos haciendo hace casi 4 años en diferentes barrios conurbanos. Y era interesante porque ahí esto que decíamos del terreno neutral, cada uno cuando llegábamos a ese encuentro, en parte tratamos de evitar ciertas codificaciones o ciertos roles en que los mismos pibes te metían. ¿Ustedes son talleristas? No. ¿Son profesores? No. ¿Son militantes? No. ¿Y a qué vienen acá? ¿Están contratados? No. Entonces, a partir de cierta deserción y de cierto malentendido que aparecía ahí, se hago un encuentro que era realmente productivo. Uh-huh. Y hacia el epílogo, volviendo a este tema del aliado, ustedes se refieren como a una forma de encarar la adultez que no sea estupidizante. ¿Y qué rol tiene esa alianza en eso? De, como el mirar hacia una adultez que no te desensibilice de todo lo que fuiste. Bueno, eso me parece está relacionado un poco con lo que decíamos antes del continuo, ¿no? Cómo aparece en la vida mula este continuo que encadena consumo, pedido de tranquilidad, securitismo, familiarismo, cierta necesidad de orden. A nosotros lo que nos parece, y ahí también estamos poniéndonos en juego nosotros con ciertas problemáticas y berretines que arrastramos hace rato, es que vamos camino a cierta adultez agilada, ¿no? Por llamar de una manera, que es la que vincula trabajo, que no se problematiza, consumo, cierta estabilidad. Y que a partir de todo ese orden que se genera, hay un montón, una serie de problemas de tipo afectivo, sensibles, en cuanto a ciertos anhelos y ciertas búsquedas que no se reduce al consumo o a una estabilidad laboral o si se quiere un éxito profesional, que no fueron tan tramitados o a los que no se les está poniendo tantos problemas. Entonces cuando encontramos que los pibes, entre otras cosas, expresan cierta vitalidad, cierta rapacidad, ciertas ganas de llevarse puesto algunos consensos en la época, que son muy fuertes, digamos. Sobre todo hablamos de cierta codificación moral de lo que tiene que ser la vida, cierto orden que aparece como medio incuestionable y demás. Ahí sentimos medio una necesidad de aliarnos y intentar por ese lado de agarrar de esta noción de robos mutuos. Bueno, de ahí nos llevamos preguntas para nuestra propia vida, ¿no? No, me quedaba pensando mientras escuchaban lo siguiente, en que uno está acostumbrado que al discurso, digamos así, que pone a los pibes en un lugar de peligro social, digamos, uno está acostumbrado a pensar que esta década, con todas sus mutaciones y nuevos barrios, tiende a ser articulada y modulada hoy políticamente por la cuestión de la seguridad. Hay unas nuevas clases medias, unos nuevos consumos, unas pobrezas con consumo, y eso políticamente en los próximos años se articulará políticamente poniendo a los que están amenazando esto en un lugar de peligro. Y frente a eso, estamos también acostumbrados a escuchar un discurso resistente, militante, que pone a los pibes más en un lugar de víctima. La policía los usa, los cuerpos explotan, los territorios están llenos de violencia, etcétera. Y noto que ustedes no están por ninguno de los dos lugares. En el primero claramente no están, pero uno tendería entonces a ubicarlos como militantes que están denunciando que los pibes son víctimas. Y sin embargo el discurso de ustedes esquiva bastante ese lugar y más bien intenta ver a los pibes como sujetos de esta época, como sujetos muy activos de esta época, con unos saberes muy fuertes en esta época y que, digamos así, forman parte de pleno derecho de lo que ocurre. Y entonces, no sé si es una pregunta para responder, pero sí me quedo pensando es cómo se hace para introducir esta fuerza que ustedes están enfrentando, digamos, que están tocando, digamos, sin prejuicios, casi como, digamos, de igual a igual, cómo se hace para incluir esta potencia en un análisis sobre la coyuntura política que viene, que es para todos nosotros muy preocupante, ¿no? Creo que un poco en la discusión sobre los realismos estaba esta pregunta, digamos, de decir, ¿por qué se suele tomar el realismo vecinal y no se toma el realismo, digamos, que el realismo pillo más de los pibes? Digamos, el pensamiento en raje de los pibes. a mí me parece, como volviendo al comienzo, volviendo a lo del raje, la idea de nuevos barrios también es una idea de una nueva percepción, y es una percepción en raje de los pibes, digamos. Si nosotros no estaríamos rajando en ese encuentro, si no estaríamos escapando de determinada percepción del barrio, si los pibes no tendrían ese escape vivencial, digamos, y vital de otro pensamiento del barrio, no hubiésemos podido crear todo esto. Y ahí me parece que hay una disputa para pensar en lo que viene, digamos. Hay una disputa de pensar lo que es el barrio, cómo se convive, cómo es. En ese punto me parece que no es necesario pensarlo en otra plataforma, en otro momento, sino que hoy en día ya se está dando esa disputa, y ahí hay una disputa política, me parece, más allá de otra coyuntura. No, me parece, digo, que es fundamental esta pregunta de cómo se imaginan o se tratan de inventar nuevos modos políticos para conectar con esta potencia de lo silvestre, digamos, que encarna a los pibes, pero que no se reduce a ello. Digo, el silvestrismo, como una fuerza con cierta rapacidad y con ganas de ponerle pregunta a la época, la puede tener un militante de cierta pillez, un adulto que se para de otro lugar. Y además, lo que nos parece, y sí realmente nos preocupa, es que desde cierto lenguaje político no se tenga en cuenta esa fuerza, cuando en verdad sí está tenida en cuenta por los vecinos que se arman, se engorran, se defienden, por la ciudad que cada vez crea nuevas fronteras, cuando ve que ese silvestrismo va tomando zonas de la ciudad. O sea que realmente es un problema casi urgente la época. Entonces, desde ahí la cierta convocatoria es decir, bueno, pensemos nuevos modos políticos que puedan no solo conectar con eso, sino también realimentarse y revitalizarse, ¿no? ¿Quién lleva la gorra? Violencia, nuevos barrios, pibes silvestres, un libro de próxima edición del colectivo Juguetes Perdidos, hoy como invitados acá en Clinamen.